canción para Bobby. Está bien, mira bien. ¿Dónde está el Bobby? La canción de Bobby. ¿A cuánto de ustedes les gusta el rico pastel, carajo? Para todos los negrazos. Petrolero, petrolero. ¿Alguien vende por ahí? Puta madre. Petrolero. Acá hay varios. Ya. Solo quiero un poco de pastel. Solo quiero un poco de pastel. Y a la mierda lo demás. A la mierda lo demás. Solo quiero un poco de pastel. Solo quiero un poco de pastel. A la mierda lo demás. A la mierda lo demás. En renovación. Wow. Todo el mundo está en renovación. Nación. Wow. El mismo hizo el giro del avión. El giro del avión. De la zona, de la zona. ¡Parte! ¡Parte! ¡Parte! ¡Wow! ¡En renovación!